vamos con una comunicación. Sí, sí. Porque vamos a hablar de los trabajos descartables. Sí, los en este caso, es el tema de petróleo y el sector de petrolero, uh-huh, que es sí, y que es uno de los que moviliza la economía, pero aparentemente el tema y el trabajo de cómo están los trabajadores ahí es un trabajo complicado. Y para entrar en tema y para conversar, ya estamos comunicados con Marcos Kaufmann, que es licenciado en economía e investigador en Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nosotros vimos este trabajo que hicieron junto con Facundo López Crespo, donde úselo y tírele, el empleo petrolero en la Argentina no convencional. Y bueno, un poco, ¿qué es lo que significa esto del trabajo descartable? Bueno, un poco bien lo dijeron, ¿no? Este concepto de trabajo descartable. En realidad, cuando el Estado se ausenta de ciertos sectores de la economía, cuando el Estado no planifica, cuando no tienen claro cuáles son los objetivos, aparece esta idea del trabajo descartable. El trabajo, uh-huh, siempre, en la medida que se pueda, para el capital, es algo a descartar, claro, deja de ser rentable contratarlo. Uh-huh. En lo que se da en el caso petrolero es algo muy intenso, porque durante 2012, 2013, 2014, 2015, son 4 años por ahí donde ha habido mucho desarrollo del sector energético detrás de un objetivo que era el declarado en abastecimiento, autoabastecimiento energético, que eso es abandonado a partir del año 2016, donde va de la mano un poco de los tarifazos, de empezar a conseguir la idea de que el mercado energético se tiene que autorregular como cualquier otro mercado, que ya deja de ser un sector estratégico de la economía y que en realidad se tiene que regir como cualquier otro mercado teórico en el cual los precios y la oferta y la demanda se encuentran. Y bueno, y a partir de ahí las empresas toman sus decisiones de contratar o no mano de obra, ¿no? Uh-huh. El tema es que es un sector muy sensible en muchos sentidos, no solamente estratégico para el conjunto de la nación y de los argentinos, sino tiene una particularidad, que es que los trabajadores se desplazan de una región a otra región, de una provincia a otra provincia, para entrar en estos empleos, uh-huh, trasladan sus familias, construyen sus viviendas, y uno tiene así localidades enteras en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, que se han hecho nuevas en los últimos años, con un crecimiento del empleo que había sido alrededor de 12.000, 13.000 trabajadores, pero entre 2012 y 2015, y en los últimos 2 años han perdido 9.000 puestos de trabajo, uh-huh, con todo lo que eso implica, ¿no?, a nivel de proyección familiar, uh-huh, de proyección de deseos, de bueno, un montón de cosas que son muy sensibles a la vida de las personas, ¿no? Claro, claro. Vos lo decías hace un momento, que para este modelo económico, para el capitalismo, ¿no?, a eso me refiero, todos más o menos, todos los trabajos son descartables. En el caso de lo que estabas describiendo, de este desplazamiento, ¿qué diferencia habría entre estos trabajadores y aquellos que se llaman comúnmente trabajadores golondrinas, que van de repente a la cosecha de la manzana en el Valle del Río Negro? Claro, no, pasa que el trabajador golondrina generalmente se desplaza sabiendo que es temporal, uh-huh, sabiendo que son 2 meses de acá, 2 meses allá, uh-huh, la vendimia, la pera, el algodón en el norte. Y claro, y el tema es que estos trabajadores se van con la idea de, bueno, llevan toda su familia, llevan toda su casa, llevan toda su... Claro. En realidad, y proyectan en función también de eso. Y también el ingreso que se les propone es otro, ¿no? Sí, es otra dinámica, otro tipo de trabajador, otro tipo de empleo. Claro. Y a su vez, bueno, esto hay una proyección como muy muy marcada. Sí, me imagino que inclusive las mismas ciudades donde estos trabajadores se van y van a instalarse, sufren con estas idas y venidas, ¿no?, de los trabajadores. Sí, porque además pensemos que son trabajadores que tienen sueldos altos en función, en relación a otros sectores de la economía, y que cuando se pierden 5.000 puestos de trabajo en una provincia, como en el caso de Neuquén, 5.000 puestos de trabajo de este tipo, se está perdiendo un montón de ingresos que después tiene otras implicancias, porque los trabajadores también contratan quizás personal doméstico, salen a comprar cosas, van a la carnicería, claro, van al supermercado, y bueno, el impacto que tienen todas las economías regionales es enorme. No es casualidad, digamos, que en la década del 90... haya habido crisis sociales tan marcadas en las provincias del sur. Uh-huh. Claro. Y con respecto, bueno, a esta política energética que está este gobierno, me imagino que eso también afecta hoy en día los cambios. Mira, claro, porque cuando asumió el nuevo gobierno, vino con esta idea de ultraliberal, se puede decir, o sea, en términos teóricos, ¿no? De decir, bueno, hay que dejar que el mercado hable y así va a ser, se va a producir la famosa lluvia de inversiones. Lo curioso es que la economía no funciona así, y de hecho en el sector energético, si uno empieza a evaluar, por ejemplo, qué pasó con las inversiones, encuentra que en 2015 las inversiones en las empresas en todos los pozos petroleros había sido de alrededor de 11.000 millones de dólares, y para 2016 y 2017 se redujo un 40% a un poco más de 6.000 millones de dólares. Lo cual es una estadística rarísima en la economía, porque generalmente se producen cambios un poco más progresivos, digamos, ¿no? Entonces, esta política que viene a decir, bueno, que el libre mercado, que el mercado se autorregule, que a su vez tiene como una trampa también, porque en realidad viene a destrozar un concepto que era muy importante en la Argentina desde que existe el sector energético público, desde el comienzo del siglo XX, que era la idea del derecho al acceso a la energía, y un derecho progresivo que sigue incrementando con los años, que todo gobierno, incluso con distintos tintes políticos, lo tomaba como propio, digamos, el derecho al acceso a la energía. Claro. No hay antecedentes de un tarifazo como el que hubo, que viene justamente a poner en tela de juicio esto, digamos. Esto de que el libre mercado encuentre a los productores con los que demandan, con los que necesitan la energía, lo que hace prácticamente definitivamente, digamos, es desproteger al consumidor, que en realidad no existe como consumidor, sino que es un ciudadano que tiene un derecho, que es el derecho al acceso a la energía. Sí, seguro. Estamos conversando con Marco Kaufmann, que es licenciado en Economía e integrante de EGES, investigador en EGES. Marco, mirando y leyendo las dos cosas, el informe que ustedes han realizado, los cuadros estadísticos marcan que hay una impresionante inversión, millonaria inversión del Estado durante estos años que ustedes marcan como de 2012 a 2015, y que es el Estado el que estuvo invirtiendo hasta ahí. ¿Cómo juega? ¿Cuál es el rol de los privados más que llevarse la ganancia? Mira, el rol es un tema súper complicado, porque creo que el kirchnerismo hasta el año 2012 no fue consciente del problema energético. Veníamos de, en la década del 90, de la privatización de YPF, la venta Repsol, y el abandono completo de las inversiones en el sector. Y cuando empezó a crecer la economía en 2003-2004, el sector energético no acompañó ese crecimiento. Ajá. El sector energético quedaba atrasado. Entonces empieza a aparecer este problema de la necesidad de importar gas en un país que tenía gas para producir, para extraer. Y eso no se le dio mucha importancia hasta el año 2012, donde ya empezaron a aparecer otras tensiones en el sector externo, donde se empieza a ser consciente de que no se puede importar gas porque no dan los recursos para eso, ¿no? Entonces, ahí el gobierno tardíamente decide recuperar YPF, que es algo muy importante porque, bueno, YPF pasa a ser la petrolera estatal, que empieza a liderar el proceso de inversiones. Entonces, todas estas transferencias que nosotros marcábamos, que son alrededor de, no sé, si 14.000, 12.000 millones de dólares. De dólares, sí. Sí, de dólares. Bueno, el principal actor, digamos, ahí que recibe esas transferencias es una empresa estatal, con participación privada, por supuesto, que lidera ese proceso de inversión. La idea un poco del gobierno era no afectar. O sea, ¿por qué fueron tan grandes las transferencias? Bueno, porque había una estrategia macroeconómica que tenía que ver con no afectar al bolsillo de los hogares, para que quede dinero disponible para otros consumos, digamos, que esto es lo que se conocía un poco como el boom del consumo, que los trabajadores con sus familias vayan de vacaciones, que consuman, que vayan al supermercado, que compren, que eso dinamiza la economía, pero al mismo tiempo necesitaban transferirle al sector ingresos para que haga las inversiones, ¿no? En un contexto en el cual el gobierno tampoco, recordemos que tampoco podía tomar deuda por el conflicto con los fondos buitres, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que la reacción tardía en lo que se termina traduciendo es en una necesidad de hacer eso que hizo, que fue transferirlo al sector privado muchísimos fondos, claro, para asegurarse las inversiones. Uh-huh. Eso un poco es lo que cambia con el macrismo, donde dicen, bueno, el Estado tiene que dejar de transferir, que directamente transfieran los hogares, digamos. Claro, el claro. Tema, en definitiva, o sea, hoy el sector privado recibe mucho más transferencias que antes. Pasa que antes las pagaba el Estado y ahora las paga los usuarios. Claro. Lo cual es absolutamente regresivo, porque el Estado también recauda de las mismas ganancias que tienen las empresas. Digamos, cuando una empresa gana 100 pesos, 35 pesos van al Estado. Claro. Entonces, en este caso, los que están perdiendo definitivamente son los hogares, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Bueno, en el tema concreto de Vaca Muerta, que yo recuerdo en algún momento que incluso Macri habló que era una oportunidad del carajo, ¿quiénes son allí los actores en este momento? Mira, hay muchísimos actores, ¿no? Pero en concreto hay una reconfiguración importante donde un actor que no era relevante hasta hace unos años, pero que ahora se convirtió en el más importante, es la empresa Techpetrol de Techint. El grupo Techint ha invertido muchísimo el año pasado y básicamente YPF le ha, en términos prácticos, digamos, le ha cedido muchísimo protagonismo, y eso también ha sido un producto de una modificación en la regulación. El Estado sigue financiando a la producción de petróleo y de gas, y lo sigue financiando en el caso concreto de las nuevas obras de producción no convencional. Uh-huh. Básicamente, la apuesta de esto a Vaca Muerta dice, solamente vamos a financiar a aquellas nuevas producciones en Vaca Muerta. El problema es que YPF, que también está en Vaca Muerta, ya viene produciendo hace mucho. Entonces YPF no gana con este nuevo subsidio, y el único que gana es Techpetrol, digamos, que es la empresa subsidiaria, claro, local. Que es la única que gana con esta nueva ley. Entonces hay como una especie de trampa ahí de beneficio en una regulación que aparece como neutral en la redacción, pero que termina beneficiando exclusivamente a esta empresa, ¿no? Uh-huh. Vas a acordar un poco, en el año 2012 hubo un programa que se llamó Petróleo Plus, que, bueno, después se terminó viendo que favoreció exclusivamente a una empresa que era Pan American Energy. Sí, claro. Por ahí son esas trampas, ¿no? Que tienen, son sectores concentrados donde hay pocas empresas. Claro. Entonces la redacción de cualquier ley, de cualquier regulación, de cualquier resolución que afecte al sector, está claramente acordada con estos actores que son muy poderosos. Mm. Bueno, nosotros, como bien lo sabés, Marco, estamos en un sector de la comunicación en el cual buscamos otro tipo de energías, y justamente este tipo de energías sucias, este tipo de energías que son altamente contaminantes, las cuestionamos y las rechazamos, ¿verdad? ¿Cómo interpretan ustedes los inconvenientes que pudieron haber traído, no solo ambientales, sino políticos? En el caso de Vaca Muerta, concretamente, están invadiendo territorios mapuche. ¿Cómo miran ustedes esa situación sociopolítica? Hubo, sin dudas, digamos, la cuestión de energética debe discutirse a fondo a nivel nacional. En el sur hubo problemas muy graves, no solamente por una cuestión de derechos territoriales históricos, sino también hasta conflictos productivos, digamos, porque también se está poniendo, claro, se está afectando, o sea, la explotación de Vaca Muerta también afecta a la producción frutícola local. Bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no?, que son sumamente graves, porque a su vez toda actividad también es contaminante, pero a su vez hay, implica también ciertos residuos, el manejo de los residuos, y bueno, y todo eso se va a las ciudades, y en las ciudades no se ubica en cualquier lugar, sino que se ubica también en los lugares donde vive las poblaciones, claro, más vulnerables. Sí, estoy pensando en Allen mientras vos hablas. Digo, estoy pensando en Allen mientras vos hablas, ¿no? Sí. Claro. Disculpame, no te escuché. En lo que estoy pensando en Allen, mientras vos describías, claro, esto, pensaba en Allen. Sí. O sea, todo ese proceso es necesario discutirlo. Yo creo que nosotros venimos en Argentina de una tradición de un recurso energético pensado, concebido como recurso estratégico, en el caso del petróleo y del gas, digamos, es una tradición larga que termina en este derecho que yo decía, que en la punta hay un derecho de los hogares, de acceder a ese recurso. Uh-huh. Pasamos de eso a una visión absolutamente liberal que concibe, digamos, directamente a Vaca Muerta como un recurso natural que puede ser apropiado y explotado, y de la otra punta hay un consumidor directamente, ya no hay un lugar con un derecho. Claro. Y creo que tenemos que avanzar hacia otro concepto, que es una especie de una nueva cadena productiva que vaya en una punta desde el derecho ambiental a otra punta del derecho a la energía, ¿no? Y eso implica rediscutir muchísimas cosas, ¿no? Argentina tiene potencial para otro tipo de energía, más segura, más limpia, más justa, y el tema es que, bueno, es necesario, creo que, primero desconcentrar el sector energético. Hoy hay actores cada vez más poderosos, y eso implica que a la hora de cualquier política, los que estén sentados en la mesa con el ministro de Energía sean esas empresas y no los hogares, no los usuarios, no los trabajadores, no los pobladores. Claro. Me parece que lo que hay que empezar a ver es quiénes son los actores que discuten este tema, ¿no? Marco, muchísimas gracias, Marco. Gracias también el informe. Y bueno, seguiremos en contacto para tener más información de cómo van. Muchas gracias, cuando gusten. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Marcos Kaufmann, que es integrante de EGES, licenciado en Economía e investigador de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental.